Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Me llamo Alfredo y les doy la bienvenida al episodio número 5 de Uruguay Podcast, el podcast para aprender sobre Uruguay. Hoy le toca al turismo, así que quiero compartir con ustedes tres sitios web que están relacionados con este tema. Vamos ya mismo con el primer sitio, es uruguaynatural.tv. Repito, uruguaynatural.tv. Es un sitio oficial, o sea, es controlado por el gobierno uruguayo y tiene gran cantidad de videos sobre el turismo en Uruguay, categorizados por tema, como por ejemplo gastronomía, turismo ecológico, deportes, etcétera, etcétera. Y también categorizados por departamento. Para los que no saben, nuestro país está dividido en 19 departamentos y todos tienen algún atractivo turístico. Vamos con el segundo sitio, que también es oficial. Se trata de turismo.gub.uy. Repito, turismo.gub.uy. Es G-U-V de bueno, U-Y. Tiene muchísima información para turistas, como lugares para visitar o actividades. Y algo interesante de este sitio es que tiene la información esperada, por ejemplo, sobre playas, que son la mayor atracción de Uruguay en el verano, pero también tiene información para segmentos específicos del mercado turístico, como turismo de reuniones, turismo friendly, turismo religioso, entre otras varias opciones. Ambos sitios estatales tienen versiones en español, inglés y portugués. Y ahora vamos con el tercer y último sitio, que no es gubernamental, es de una compañía que no se dedica al turismo, pero que ofrece fotos aéreas y videos aéreos, que pienso que pueden ser interesantes para los turistas locales o internacionales. El sitio es uruguaydesdeloalto.com. Repito, uruguaydesdeloalto.com. Claro que alguien que quiera pasar las vacaciones en Uruguay o tenga que venir por negocios y tenga un tiempo extra para relajarse, va a utilizar recursos más globales como TripAdvisor o va a chequear sus redes sociales, pero pienso que los sitios que acabo de mencionar tienen una respetable cantidad de contenido de buena calidad y bien categorizado, así que no viene mal echarles un vistazo. Ok, eso fue todo por hoy. Antes de despedirme, les comento que pueden escuchar este podcast en iTunes o en Google Podcast, o donde sea que escuchen sus podcasts habitualmente. Y también lo pueden escuchar en el sitio uruguaypodcast.com, donde además pueden suscribirse para no perderse ningún episodio y pueden encontrar las transcripciones y también contactarme. Hasta la próxima semana. Chau, chau.